Hola chicos, y perdón por la tardanza, ya arreglé los problemitas con ayuda de mi sensei Inuyasha, muchas gracias. Y pues esto es Anime Anímate, yo soy Uma-chan, vamos una hora tarde, pero empezamos. ya estoy aquí, por fin, después de un buen rato de no poder entrar. Y bueno, el tema que les tenía preparado para hoy, pues yo creo que mejor lo vemos el miércoles, porque nos queda muy poquito tiempo. Saludos para Carlos García y para Manuel Emilio. También saludos a mi compañero Nakamas Time, que pues obviamente está ocupadito y no nos puede escuchar, pero de todas maneras. Y pues así es esto de la radio. A veces uno logra entrar rapidito y sin problemas, y otras pues como hoy me costó trabajo. Pero ahí voy. Vamos a poner otro poquito de música en lo que busco unos pedidos que ya me habían hecho en el primer post que puse en mi Facebook. Recuerden, es UMMA Nexus. Ahí está el post sobre el tema que se supone que íbamos a hablar hoy, que era cafeterías temáticas. Y pues ahí, si quieres, me dejan todos sus pedidos, porque vamos a revisar pedidos y vamos a poner mucha, mucha música. Y yo vuelvo en un momento. Bueno, en lo que encuentro las otras canciones que me han pedido, vamos a hablar de un temita muy común. Es algo cortito, así que no creo que nos cause tanto problema. Seguramente ustedes, por los animes, por quizá algunos videojuegos, sepan algunas palabras en japonés. Las más comunes, obviamente. Y pues vamos a ver algunas palabritas. ¿Cuáles son las palabras que ustedes más conocen? Como por ejemplo, seguramente más de uno conoce lo que es ai, que es amor, o ohayo, o oyasuminasai. ¿Qué otras palabras ustedes conocen? ¿Qué otras se acuerdan y saben qué significa? Porque no es lo mismo conocerlas y saber qué significan. A veces hay personas que suelen decir las palabras pero ni siquiera saben qué significan. O intentamos hablar japonés y pues no sabemos, parecemos niños chiquitos hablando como loquitos cuando intentan hablar inglés o francés, pero no decimos nada. Más bien tenemos la entonación japonesa, pero hasta ahí no tenemos conocimiento de qué dicen, o incluso si escuchamos el anime nada más en japonés y sin los subtítulos, a veces entendemos una que otra palabra, pero no sabemos en sí qué es lo que nos están diciendo. ¿Ustedes qué palabras conocen? ¿Qué palabras que son poco conocidas, obviamente, se saben y saben cuál es su significado? ¿Alguno tiene alguna palabra de ese tipo? ¿Sí? ¿No? Aquí nos ponen saludos a Katia Silva, que nos dice, ah, mira, luego. Atata kai, isugoi, midori. Y Katia, ¿sabes qué significan? Bueno, supongo que la de sugoi todo el mundo la conoce. ¿Qué más tenemos por aquí? Manuel Emilio nos pide una canción de One Piece. Ya la estoy buscando, no te preocupes. Y aquí tenemos como nuevos amiguitos en Facebook a Aaron Sánchez y a Daniel Yumi, que van empezando aquí a entrar a mi Facebook. Recuerden, es UMMA Nexus, aquí por Anime Nexus, la número uno en Latinoamérica y nada más. Y en lo que le piensan sus palabras, pues les pongo más música, busco la que les debo y yo regreso en un momento. I'm not afraid to die.

Ya regresé, perdón por lo del micro. Ay, micrófono. Tengo todavía errores de aprendizaje. Katia Silva nos dice que Atatakai significa caliente, Midori es verde, Ao es blue, Akai es red, Atama es cabeza, Ashita es mañana. Aquí también tenemos un comentario de Eileen Cruz. Saludos, por cierto. Ella dice que en Michoacán hay un pueblo purépecha y son indígenas. Aquí en México todavía hay indígenas y distintos pueblitos de lenguas pues antiguas, ya la mayoría pues son lenguas que se están extinguiendo. Pero dice que ellos dicen que saben hablar japonés porque muchas palabras son parecidas. Ella tenía una compañera que tenía padres otakus y se llamaba Sayuri. Sayuri en japonés, para algunos que saben y para los que no, significa lirio o azucena. Y en purépecha significa lirio. Qué interesante es esto. Alex de la Cruz, saludos también, Alex, que te vaya bien el día de hoy. Y también tenemos aquí, pues no sé si el Bing Can, Aarón, o el Bing Can, sea ese tipo de juego de palabras, pero yo estoy segura que fue puro accidente el hecho de que me escucharan suspirar y con los cliqueos del mouse. No fue nada intencional. Y ya tengo algunas canciones. Recuerden dejarme sus pedidos, todos los pedidos que deseen el día de hoy, y los que no se logren transmitir, pues los estaré pasando el día miércoles. Así que por favor. Carlos Campos, saludos. Saludos para ti y todos tus amigos que nos están escuchando. Les dejo con más música y yo regreso en un momento más. To the east, gonna find my way, stay the way, all the way to one piece.

Soy Cristina Hernández y soy la voz de Sakura Kinomoto. Te invito a que escuches Radio Anime Nexus. ¡Libérate! Y aquí estoy otra vez. Aileen Cruz nos cuenta... me acaba de disculpar por el error que tuve con el micrófono. Y dice que hay peores errores, como cuando cuentan chistes mientras se ríen y no se entiende ni el chiste ni de qué se ríen. Pero bueno, volviendo al tema. Bueno, sí, la mayoría han de saber qué significa gomenasai y sumimasen, que finalmente son disculpas. Sumimasen suele venir por una... con una leve inclinación, ya que es un disculpe o un perdone. También es traducido como un lo siento, pero es usado para una sencilla disculpa cuando necesitas hablar con alguien o estás ocupado. Mientras gomenasai es una disculpa más intensa por un enorme error, por lo cual se dice que se debe inclinar de 90 grados si no está tomado como una disculpa falsa. Sí, de hecho, el gomenasai depende también de qué tan grave fue tu error. Y puedes llegar a inclinarte desde 90 grados hasta arrodillarte con la cabeza en el piso para pedir disculpas. Es como, ya cuando te arrodillas es como un... Sí, fue un gravísimo, gravísimo error. O sea, algo demasiado, demasiado fuerte. Aquí Katia también nos vuelve a decir otra serie de palabras. Katia se sabe muchas palabras. Mirai, que es futuro. Taberu, que es comer. Nemeru, que es dormir. Y Benkyou, que es estudiar. Ay, pues sí se saben muchas palabras. Me gustaría saber qué tanto saben más. ¿Qué más me tienen que decir? ¿Qué más me tienen que pedir el día de hoy? Y aquí Alex de la Cruz me pide otra canción. También con gusto la voy a escuchar, no te preocupes, Alex. Las escucho todas. aquí tengo un comentario, nada más que no cargue la página. Carlos Campos nos dice que él no sabe nada de japonés. Bueno, está bien. También a algunos nos cuesta trabajo todavía aprender bien el inglés. Y pues con el japonés nada más no damos ni una. Y bueno, lo divertido es de vez en cuando decir alguna. Y pues aunque nos cueste trabajo la pronunciación, también es entretenido conocerlas, saber un poco más de otros idiomas, ya que finalmente la mayoría de los idiomas no son solamente español o castellano o inglés. Recordemos que los idiomas son una mezcla de todos los idiomas. Finalmente tenemos un poco de francés en algunas palabras. Por ejemplo, en el español normal tenemos algunas palabras en francés, algunas palabras en inglés, algunas palabras que hemos adquirido por cotidianidad. Pero bueno, yo regreso en un momento. Y no, espero no tener gallitos el día de hoy. Estoy tratando de que eso no suceda porque de verdad mi casa parece un congelador y se me cierra muy rápido la garganta. Pero los dejo con más música y regreso. 眠れない夜が続く、あなたに会いたい、途切れて夢うつつ疑うこともなく手を問い、二人歩いてきたこの道ね、約束したよね、どんなに amiga Christine Bird, la voz de Sakura en Naruto. Los invito para que sigan escuchando la mejor música anime por internet, aquí en Radio Anime Nexus. ¡Eres un tonto, Naruto! Ven acá y escuchemos juntos Radio Anime Nexus. Ya ando por aquí otra vez. Carlos García nos mandó, me mandó todo un diccionario de palabras. Son muchísimas, muchísimas, muchísimas. Está Kodomo, que es niño. Vamos a decir algunas. Okusan, que es esposa. Hon, que es libro. Terebi, que es televisión. Sekai, que es mundo. Sora, que es cielo. Hoshi, que es estrella. Kuchibiru. Kuchibiru, labios. Namida, que son lágrimas. Claro, ¿quién no sabe esta palabra? Es más, quien no se sepa sacar esta palabra tiene un tache. Kokoro. Kokoro, que significa corazón. Y aquí hizo un poquito de trampa para poder escribírmelas bien, pero está bien, te lo... lo vamos a pasar. Dice que pues las escribía él en el dios Google. Y pues ya Google nada más le corregía cómo se escribían para no tener que escribírmelas mal. Y también nos cuenta que tiene más de 24 años viendo anime. Y más de 20 años viviéndolo en japonés. Bueno, pues sí, viéndolo en japonés. Ahorita te busco tu canción de Don't Say Lazy, Aaron. No creas que se me ha olvidado aquí. Aquí estoy buscándola. Wrecking of Red. Ok, déjame la busco. Katia Silva me mandó una palabra. Una palabra, pero no puedo decirla. Es una mala palabra. Y Uma-chan intenta no decir malas palabras, porque si no, tengo que poner dinero en mi jarrito de malas palabras. Porque de repente a Uma-chan le salen muchas palabras malas que no debe de decir. Y estoy intentando ser buena niña. Pero sí... Sí, es una grosería en japonés. Y no me la tomé directa. Misu es agua. Yunyu es milk. Espero haberla, digo leche. Espero haberla dicho bien. Y bueno, aquí son muchas palabras que tenemos. No carga. Bueno, les dejo con otro poco más de música, otros pocos más de pedidos que ustedes me pidieron, obviamente, que ustedes me solicitaron. Y yo en un ratito regreso. No se olviden, esto es Anime Nexus, la número uno en Latinoamérica y nada más. Yo no. Radio, Radio Animax. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado lo poquito que pudimos platicar. Y me dio gusto saber que conocen muchísimas palabras en japonés, la mayoría. Y los que no, pues no se preocupen, poco a poco tampoco es manda. Y bueno, pues les dejo con más música aquí en Anime Nexus, la número uno de Latinoamérica, y nada más. Recuerden, esto fue Anime Anímate, y yo soy Uma-chan, y nos vemos el miércoles. Recuerden, Anime Anímate pasa lunes, miércoles y jueves de 11 a 1 de la tarde, horario de México. Que tengan un excelente lunes, y yo los veo en otro día. Bye. Bye.